Bueno, pues nada, y señoras, señores, son ya casi las 7. Antiguamente teníamos aquí un reloj de cuco, pero el cuco... El joyo es que se abrió la ventana y salió el cuco zumbando, que no sé yo, el cuco este... ¡Qué cuco, eh! Bueno, pues nada, tintón, casi las 7. ¿Qué reloj da casi las 7? Pues el de Paradigma, ahí está. Bueno, pues nada, vamos a hacer... además me parece bien que encaremos el comienzo de esta sección, de esta parte, porque la persona que ahora nos acompaña es una mujer de humor, de gran dosis de humor. Y además yo no entendería a esta persona si no es... riéndose de todo lo que hay alrededor, arriba, abajo, sonriendo, incluso ¿no? hasta si es necesario de ella misma, ¿no? Sí. ¿No? ¿O no es así, Emilia? Sí, tiene usted razón, Enrique. Buenas tardes, Emilia. Bueno, hola, pues, preciosa, ¿cómo está? Pues muy bien, estupenda, como sabes, pero yo estoy siempre. Sí, ¿ves? Si es que subes el ánimo de cualquiera. Emilia Murillo es del grupo de la cocina abierta del Centro Social Rey Heredia. Y hoy queríamos hablar con ella, pues, para que nos cuente un poquito cómo ha ido el año, ya que este es el último programa del año. Y también, bueno, pues, qué van a hacer en la cocina abierta en estas fechas, ¿no? Queríamos conocer un poquito cómo está la situación. Emilia. Bueno, pues ahí ya me pongo un poco más seria. Sí. Porque el año ha sido duro, las cosas como son. Confinamiento duro, muy duro. Y después pues también durillo, porque naturalmente, como ya sabéis, pues las familias nos llegaban, nos llamaban, yo no sé, mi teléfono yo creo que lo tiene ya, si no la mitad de Córdoba, más o menos, porque a mí me llamaban diariamente montones de familias para pedirnos ayuda y intentábamos ayudar a todas las que podíamos, pero por desgracia a todas no se podía. Y la verdad lo pasamos mal y bueno, pero bueno, se superó gracias a la ayuda y a la colaboración, pues como sabéis, de toda la ciudadanía y del apoyo de todos y de todas. Emilia. Y luego pues la ayuda también de los taxistas que nos ayudaron a llevar los alimentos a las casas cuando no se podía salir. En fin, que hemos tenido una ayuda que nos ha desbordado. Emilia. Y luego después, pues ya con la cocina abierta ya otra vez. Que te quería decir, Emilia, que el trabajo durante el confinamiento y después en pandemia, que también desde el Consejo de Distrito habéis estado ahí, o personas del Consejo de Distrito, mejor dicho, ¿no? Quizás. Habéis hecho una labor encomiable, ¿eh? Es que teníamos... Yo, por ejemplo, tenía 3 repartos semanales que hacíamos. ¿Qué hacía? Con Mariló lo hacíamos y con Charo lo hacíamos una o dos días a la semana, depende cuando las personas que nos donaban, que eran algunos carniceros y los bomberos, pues cuando nos llegaban los alimentos no teníamos más remedio que repartirlo inmediatamente. Claro. Entonces, pues ahí teníamos un día o dos de reparto, que eso lo hacíamos en la calle y allí en el Rey Heredia también. Sí, sí, y luego, pues el mío del Centro Social Rey Heredia, pues lo mismo. ¿Habéis estado dando comidas en el confinamiento o después, en pandemia? No, durante todo el confinamiento estuvimos dando bolsas de comida. Nosotros en el Rey Heredia estuvimos todo el confinamiento dando bolsas de comida, que hacíamos un menú semanal y le metíamos lo de cada día su menú semanal, pero si metías, por ejemplo, tú hacías unas lentejas, pues le metíamos desde el aceite, los pimientos, los tomates, la cebolla, el chorizo, la morcilla, las lentejas, todo. Eso para un menú. Para otro día le hacíamos a lo mejor un cocido, pues por su avión del cocido, con lo pertinente, pues también le metíamos un pollo para que lo pudieran hacer como cada familia quisiera, para los desayunos, para la cena, para los bebés, los pañales, la leche, los cereales, bueno, la higiene personal, claro. Lejía para desinfectar las casas. Bueno, eran unas bolsas que eso no, lo hemos podido llevar a cabo gracias a la colaboración tan grande que hemos tenido. Si no, hubiera sido inviable. Porque claro, no es lo mismo cocinar en la cocina para todas las familias que darle a todas las familias para que puedan cocinarse en casa. Emilia. Entonces ha sido duro, pero bueno, que las familias, la verdad, han estado muy agradecidas y bueno, todas muy contentas de que por lo menos les hemos ayudado un poquito a paliar esa gran necesidad, porque ahí nos llegaron familias que nunca jamás habían ido a recoger comida, a pedir comida ni a una parroquia ni a ningún sitio, porque era familia pues como nosotros. Emilia, ¿me oye? Sí, perfectamente. Mira, te quería hacer una pregunta, porque cuando detallaba todo lo que se compone en la preparación de unas lentejas o de un cocido, hombre, todos sabemos que hay comidas más baratas y comidas más caras, ¿no? Cuando tú llegabas a adivinar en algún momento, te has parado, has cerrado los ojos y has echado la vista atrás y has pensado en la cantidad de personas que han comido gracias al proyecto de la cocina abierta del Rey Heredia. En tu casa, en tu sillón confortable, en ese sitio donde solamente tú estás contigo misma, ¿qué sentimiento es el que alberga una persona que es capaz de transformar la vida de tanta gente con dos manos? ¿Qué se siente? Porque a mí me gustaría que proyectáramos hacia afuera la capacidad de transformación del mundo, en manos de personas tan normales como eres tú, o como lo que tú representas, porque yo te conozco desde hace mil años, ¿no? Y sé quién eres y sé con quién te juntas y cómo soy, y sois personas normales, ¿no? Muy normales, No quiero decir con eso que nada nada más que eso, ¿no? Pero ¿qué se siente cuando tú echas la vista atrás, Emilia? Pues mira, en el confinamiento, cuando todas esas familias me llamaban y yo no podía paliar todas las necesidades, yo tuve que tomar medicación para dormir porque lo pasaba fatal. Lo pasé mal. Porque yo me sentía como que no estaba haciendo todo lo que podía. Y luego después, cuando cualquier familia no ha llegado, como te puedo hacer nombres, porque como no voy a dar apellidos ni nada, cuando Leonor nos llegó, por ejemplo, que nunca había necesitado pedir alimentos, y nos llegó y empezó a abrazarnos en pleno confinamiento, que se suponía que no nos podíamos abrazar ni nada, pero la habían llamado para trabajar en una residencia de mayores y estaba contentísima porque iba a dejar de recibir esos alimentos, o Manuel o Fernando, que los contrataron en Sadeco. Bueno, cuando toda esa gente te agradece y te dice, es cuando tú te das cuenta de lo que a lo mejor en el día a día no te das cuenta de lo que puedes hacer, pero que bueno, yo creo que lo que hacemos nosotros no le damos importancia a lo que hacemos. Nosotros lo que queremos es siempre, como tú sabes, es denunciar que hacemos lo que las instituciones no hacen. Porque si le hicieran las instituciones, nosotros no tendríamos que estar ahí. Y la cocina, ese centro sería cultural y no sería un comedor social. No tendríamos que tener el comedor, no tendríamos que tener la cocina. Y seríamos, pues, en lo que hacemos y ya está. Ya está. Sí, porque es verdad, porque nosotros siempre lo que llevamos haciendo los 13 años que llevamos ahí, lo que tenemos es cada vez que podemos, y lo mismo que hemos estado haciendo durante el confinamiento, es denunciar lo mal que han funcionado servicios sociales, y no por las trabajadoras, que conste, que nosotras sabemos que ellas han hecho todo lo que han podido, pero no había recursos, no había personal, no había nada. Entonces, eso es lo que nosotras tenemos que denunciar, que el ayuntamiento no ha puesto ahí la inversión que tenía que haber puesto en estos momentos tan duros. Cuando vosotras con una mano dais de comer y con la otra denunciáis, tenéis dos, es como el yin y el yang, ¿no? Sin embargo, entiendo que la solidaridad que vosotras simplemente seáis las manufactureras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las que ordenáis y repartís, es gracias a que habéis recogido el reconocimiento de muchísima gente que probablemente en condiciones normales jamás lo hubiera hecho, ¿no? Has nombrado a bomberos, a carniceros, has nombrado a gente que probablemente en el Centro Social Rey Heredia no habrían entrado en condiciones normales, a lo mejor, ¿no? Digo, no sé, ¿no? No hago ningún juicio al respecto, pero me refiero que vuestra propia prensa es la que ha ido hablando de vosotras y provocando esa cascada de solidaridades de mucha gente que ni siquiera es del Distrito Sur, ¿no? ¿De dónde os llegan todas esas cargas emotivas y cargas de alimentos que repartís en la cocina? Mira, cuando nosotros, por ejemplo, llegaron los bomberos, nos hizo mucha ilusión. Cuando han llegado los trabajadores de Aucorsa con un autobús de Aucorsa lleno de alimentos. Wow. Lleno, pero con un autobús de Aucorsa, ¿eh? Llegaron todo lleno de alimentos para el centro social. Wow. Orgullo. Cuando llegan los institutos como Averroes, como partidas de centro, como colegio, ahora está el Colegio Andalucía, el grupo, muchos colegios recogiendo alimentos para nosotros, cuando ferroviarios todos los años recogen alimentos y nos los traen y vienen el alumnado a visitarnos y a visitar el centro, para nosotros eso es un orgullo grandísimo. Un orgullo grandísimo, y nosotras hemos llorado muchas ocasiones y de emoción de ver que podemos atraer a que todos esos colectivos piensen en nosotros cuando van a hacer una recolecta de alimentos o van a hacer algún acto en su centro y piensan en nosotras, en dedicárnoslo a nosotras. A nuestra familia, a nuestro centro, es que eso no pone, vamos, a mí me da mucho orgullo y mucha emoción mucho. 13 años, Emilia. Además, tú sabes que yo soy muy llorona. Sí, bueno, pero Emilia, 13 años. Yo lloro, ¿eh? Sí, no, bueno, eso está bien, eso así se limpian los ojillos, esos ojazos que con los que tú miras, ¿eh? Que digo, niña, que 13 años, ¿no? Que 13 años. ¿En serio? De 13 años, no, de los 2013. Has dicho 13 años. Perdona, desde el 2013. Bueno, 13 años están a punto de caer porque ya vais por el 8, ¿no? Exactamente, del 2013. Pues, vamos. Desde 2013 hemos estado, bueno, hicimos el impacto de las denuncias famosas. Estuvimos estos meses, pero ese fue el único impacto que tuvimos en la cocina cuando nos denunciaron nos cortaron el agua y nos denunciaron por cocinar sin agua. Bueno, también fueron muy buenos tiempos, ¿eh? Esa imagen, esas cadenas humanas retando a la prepotencia instrumental del sistema, eso sí que me parece fueron momentos muy emocionantes, pero eran duros porque claro. No podíamos ayudar a la familia, pero fueron muy muy emocionantes a la hora de ver tanta gente movilizándose con nosotras. Eso fue muy emocionante, ver esas cadenas de personas hasta el ayuntamiento o esas manifestaciones o esas cadenas de agua hasta las fuentes con tantísimas personas acompañándonos. La verdad que han sido momentos muy, muy, muy, muy bonitos, muy bonitos. Emilia. emotivos y que eso siempre lo tendremos en nuestra mente. Cuando ya sea abuelita me acordaré de todos esos momentos que ya me quedo. Bueno, bueno, cuando sea abuelita ya soy. Eso te iba a decir, no te vengas arriba, no seas así. Cuando esté sentadita en mi butaca ya niña un poquito, o sea, me acordaré de todos estos momentos que han sido, la verdad. Es que hemos tenido un momento muy bonito en el centro. Emilia, cuéntanos muy bonito. ¿Qué tenéis preparado ahora en la cocina abierta para estos días? No oigo, he oído a Inés, no la oigo. Es que hablo muy bajito. Que te preguntaba. No que, te oigo, Inés. Díselo tú, Enrique. Sí, pregunta Inés, ¿qué tenéis preparado para estos días en la cocina? Pues mira, ya están llegándonos un montón de... Antes de ayer ya le hicimos a la familia una bolsa porque ya no habían llegado muchísimos alimentos no perecederos, como eran, bueno, bebidas refrescantes, ¿no? Refresco. Sí. No había llegado leche, no había llegado así también productos ya navideños, no había llegado bastante aceite, aunque nosotros lo usemos en cocina, cuando vemos que tenemos bastante cocina, también damos a las familias. Allí se reparte todo. Y le dimos muchas cosas a las familias el martes, porque como luego ahora la semana que viene, el día 24, les volvemos a dar otra gran bolsa para que no llevaran tantas cosas de golpe. Uh-huh. Y ahora ya para este día, pues ya llevan su dulce navideño, que también le echaremos más todavía, con bombones y todo, como canta toda la familia, le echaremos también su envasado y de su jamón, su salchichón, su chorizo, ibérico, todas esas cosas, que cada familia lleva sus lotes, y le echaremos su comida, su rollo de carne, y le echaremos también un pollo. Y el amor, y el amor, y el amor, y el amor que le ponéis al trabajo que hacéis desde la cocina abierta. Emilia, muchas gracias, cariño. Ha sido un placer volver otra vez a disfrutar y a compartir esa vibración que transmites cuando cuentas, cuando detallas cada uno, cuando desgranas cada uno de esos alimentos que componen esas bolsas, preñados de amor, ¿no? De tanto afecto y tanto cariño como le ponéis al trabajo que hacéis. Enorme. Gracias, Emilia. En nombre de esta emisora pequeña, pero que tanto apuesta por vuestro trabajo y que tanto os admira, que tengáis una fiesta entrañable, y que sigáis repartiendo tanto cariño como el que hacéis cada día del año. Muchísimas gracias y que lo paséis genial. Felices fiestas para todos vuestros oyentes y para Inés y para ti. Un beso muy grande y que ya nos vemos y nos escuchamos un poco. Sí, muy bien. Seguro que pronto. Un abrazo, Amelia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un beso grande.